y la Zona Cero. Llegamos a este intrincado territorio de la Zona Cero, nuestros monográficos especiales con Carlos Canales y Jesús Callejo, que hoy vienen vestidos de exploradores, exploradores africanos, dispuestos a desvelar uno de los misterios más tremendos, más ambicionados, más soñados de toda la Zona Cero. Nada más y nada menos que las minas del Rey Salomón, las legendarias, las míticas minas del Rey Salomón. Tan opulentas eran, tantos tesoros contenían, ¿fue realmente el Rey Salomón el que descubrió estas minas y las explotó a su antojo? Vamos a intentar averiguarlo. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí con el calor de Salacoz, que es una cosa. Estás con el Salacoz, estás hecho un explorador victoriano, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, vamos a ver qué tal, porque... tampoco era para tanto, ¿no? No, una tarde le inspiré a Hagar el libro. Aquí Carlos Canales, vamos en el club. Como gran inspirador. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vienes hecho un dandy, ¿eh? Un dandy de la exploración. Estás ya en plena selva africana buscando el gran tesoro. Qué bien me siento esta casaca roja. Estás a punto de ser víctima de Chesguayo, ¿eh? A punto de ser devorado por los leones. Sí, lo propio que le espera a un explorador. Exactamente, un explorador del misterio como es don Jesús Callejo. Bueno, pues las minas del Rey Salomón, obligado era una visita a este lugar enigmático, pero tan enigmático ya no, Carlos, porque ruinas hay. Bueno, ruinas hay y lo que pasa es que no se ha conseguido de una manera definitiva el fijar una relación clara entre las pistas principales, que serían, por decir una manera sencilla, antes de que contemos un poco qué era la leyenda de las minas de Rey Salomón o la tradición, digamos que el problema se partía de un asunto fundamental que se resolvió en el año 38, que era, primero, ¿había realmente una comunicación entre Judea y algún lugar de África del cual el Rey Salomón pudiera obtener sus grandes riquezas? Sí. Segundo, ¿dónde estaba ese lugar? Entre las pistas principales se ha apuntado desde siempre a algún lugar en la costa del este de África, obviamente, más al sur incluso de Etiopía, del antiguo país egipcio de Punt. Bueno, pues la relación que se ha intentado buscar en los últimos años es ver si podía haber algún tipo de conexión entre Judea y las ruinas misteriosas del Gran Zimbabue, que significa literalmente ciudad o casas de piedra, en el país que ha cogido su nombre después de la independencia, que antiguamente se llamaba durante la época colonial inglesa Rhodesia del Norte. Rhodesia del Norte. El caso, Jesús, ya hablamos aquí en su día de la reina de Saba, de la bellísima reina de Saba, de sus amoríos con el rey Salomón, y claro, todo hace entender que había un tesoro a compartir, o algo había por lo menos, ¿no? Claro, yo creo que esto es lo interesante de este mítico país, ¿no?, de las minas del rey Salomón, porque ya viene de antiguo. Una unión sentimental y también una posible unión comercial. Exacto, sí, sí. Primero era una unión comercial, seguro, y después una unión sentimental. Sí. Porque la reina de Saba quedó subyugada por dos cosas, por la sabiduría y por las riquezas de Salomón, y por eso emprende ese camino desde distintos lugares. Ya sabes que según las teorías puede ser o bien desde el Yemen, o bien desde Etiopía, o bien desde cualquier otro país africano. Pero el hecho es que emprendió un largo viaje para conocer de cerca las riquezas, la suntuosidad, el palacio y el tesoro que podía tener el rey Salomón. Y a partir de ahí, según también las leyendas, surge una relación amorosa, surge un vástago que es Menelí, y surge toda una dinastía etíope, que es la dinastía de Menelí y la dinastía salomónida, ¿no?, que serían un poco los descendientes de esa posible relación que tuvo con la reina de Saba. Pero claro, ahí queda la leyenda amorosa, sentimental. Lo otro es dónde obtenía el rey Salomón esa gran riqueza, esas minas de oro, esas minas de plata, esa gran riqueza. Cuando se recurre a los pocos textos, ¿no?, que hay, como puede ser la Biblia, se nos habla de las fabulosas minas de Ofir, un lugar en el que el rey Salomón pues encontraría o buscaría sus tesoros. Y a partir de ese momento, tanto exploradores árabes como europeos se han encargado de buscar este lugar mítico, el lugar de Ofir. ¿En dónde? Solo había como tres lugares posibles donde se podría encontrar. Uno en Asia, otro podría ser en algún lejano lugar de Europa, y otro podría ser África. Hay que descartar los otros lugares, por eso, porque existían caravanas, existían otros medios de comunicación. Tendría que ser un lugar recóndito de África, y de África del Sur, de África del Este. En este caso, todo indica que sería en algún lugar de lo que ahora mismo es Zimbabue y unas ruinas arqueológicas que se encontraron hace no demasiado tiempo, donde poco a poco se ha ido reconstruyendo ese puzzle y se ha pensado que el mítico país de Ofir no sería el lugar de la reina de Saba no sería el lugar del preste Juan, porque teoría es habido para todo, sino que sería este gran Zimbabue, donde ahora mismo estaría lo que es Zimbabue, la antigua Rhodesia del Norte. Pero algo no concuerda, Carlos. Claro. Las ruinas están datadas en el siglo IX después de Cristo, ¿no? Efectivamente, son medievales. Son medievales. Lo que no coordina, es decir, lo que no coincide sería las fechas temporales de lo que es las edificaciones de piedra. Pero no la posibilidad de que se explotaran minas de oro, de minerales preciosos, en las zonas de la costa de lo que es el actual Mozambique. El problema que hay principalmente es por qué se ha desestimado de una manera tan sencilla, o aparentemente Etiopía, si se puede decir, bueno, por qué desestiman Etiopía, que está tan vinculada a las leyendas de Salomón, y sin embargo irse más al sur. Bueno, hay una razón importante. El comercio con Etiopía, no hay que olvidar una cosa. La dinastía etíope, la que gobernó hasta hace nada, hasta Haile Selassie, los Ámjaras, son semitas. Son semitas y además se sabe que proceden de Arabia, es decir, o en cualquier caso de la costa este del Mar Rojo. Eso, bueno, pues fijaba, y la existencia además de los farasas, de judíos en Etiopía, fijaba, bueno, pues una especie de anclaje muy importante a la leyenda de que pudiera ser el legendario país de Ofir. ¿Cuál era el problema? Bueno, pues dos pruebas esenciales. Primero, el comercio con Etiopía se hacía principalmente a través de la costa del Mar Rojo, es decir, a través del puerto de Berenice en la costa del norte del Mar Rojo, o bien a través de lo que hoy es Eritrea, o si no, remontando el Nilo. Pero no era un viaje de mar largo, sino era una gran expedición naval, puesto que estaba muy cerca, relativamente. Y sin embargo, la Biblia habla de un gran viaje hacia el sur, en barco. Es decir, Salomón traía de algún lugar del sur y en barco todas las riquezas del país de Ofir. Y hay algo más importante. Indica incluso el puerto. Cuando habla del puerto, que se llamaba Eison Weber, es decir, está indicando un lugar. El problema era que no se había encontrado ese puerto, y de hecho no se hizo hasta 1938. Uh-huh. Cuando Nelson Glueck, que es un arqueólogo norteamericano, logró identificar cuál era el puerto de partida de las expediciones navales hacia el sur. Estamos hablando de una época muy antigua, ¿verdad, Jesús? Sí. Demasiado antigua. Entonces, aquí es donde está, y tú lo has apuntado bien, la gran dicotomía. Por un lado estamos hablando de las leyendas, del mito, fíjate, de Salomón, de 1000 años antes de Cristo, y por lo tanto no se concuerda con las distintas excavaciones y los distintos restos arqueológicos que se han encontrado en distintas partes del mundo, como puede ser o bien en la India o bien en África, porque todas las ruinas están datadas en una fecha posterior. Pero claro, como ahora es muy difícil ubicar dónde podría estar ese mítico país de Ofir, las teorías más plausibles es pensar que estaría en África. Y en África, precisamente, pues tanto por la leyenda de la reina de Saba, donde todo indica de que más que en el Yemen vendría de Etiopía, y porque ahí es donde se han encontrado esas minas de oro, ¿no?, en lo que era Zimbabue, y donde fueron explotadas además durante bastantes siglos. ¿Qué ocurre? Que las ruinas son muy posteriores, como tú acabas de decir. Sí. Estamos hablando de unas ruinas que no corresponde con esa cronología. Lo que no quita para pensar de que sí estamos hablando de un lugar donde no Salomón, pero posiblemente gente posterior a él, sí accedió a encontrar allí distintas riquezas, a excavar esas minas de plata, a encontrar piedras preciosas, un poco compasada como las médulas de León, ¿no? Donde los romanos fueron uno de los que lo explotaron, pero antes de los romanos ya había habido otro tipo de culturas, y posteriormente a los romanos también estuvieron los templarios explotándolas. Es decir, estaríamos hablando de un lugar, un cruce de culturas, que es el Gran Zimbabue, donde la imaginación literaria de algunos escritores, como era Rider Haggard, quiso enfocar ahí, a partir de aquí es donde surge también esa leyenda fascinante de las minas del Salomón, enfocó en estas minas, porque él conocía, él vivió durante muchísimo tiempo en Sudáfrica, él conocía muy bien la leyenda y las ruinas arqueológicas del Gran Zimbabue. Y entonces él y otros colegas suyos, escritores también de la época y también ingleses, son los que fomentaron esa especie de mito al resto de Europa de que esas ruinas arqueológicas podían corresponder con las minas del rey Salomón. Lo real, Carlos, es que estas minas o estas edificaciones, estas ruinas del siglo IX después de Cristo, son importantísimas, además yo creo que lo más significativo en África, ¿no? Sí, de hecho, bueno, tuvieron su apogeo en el siglo XIII y se fueron abandonadas todas en torno al siglo XVI, cuando ya curiosamente estaban ya los portugueses en la costa de Mozambique. Sí. Hay una, por supuesto, para los africanos actualmente se consideran no solamente un símbolo, sino un símbolo muy especial, porque es la demostración de que ellos también eran capaces de construir torres de piedra y ciudades fortificadas idénticas, o bueno, del mismo nivel o calidad que las que se pudieran haber hecho en cualquier lugar del norte de África, de Asia Occidental. ¿Qué queda ahora mismo? Quedan las ruinas bastante bien conservadas dentro de lo que cabe, porque la verdad es que cuando Renders las descubrió en 1868, que por cierto, La proximidad temporal, las minas de Rey Salomón, Jagar las escribe, me parece, en 1887, hay una diferencia pequeña, relativamente, pero entre los colonos ingleses, y más que los boers, que lo hagan su rollo, pero entre los colonos ingleses, es verdad que les dio siempre igual, pero entre los colonos ingleses sí había un cierto mito que se creó rápidamente la idea de que, bueno, que había ahí algo importante. Es verdad también que Rhodes eso lo explotó de una manera muy astuta y muy hábil dentro de la extraña megalomanía que él tenía, y además lo intentó justificar, porque en una manera, bueno, bastante coherente para intentar demostrar que, bueno, que podía ser interesante el apoderarse de un lugar donde ya antiguos, porque por cierto, nadie creía que eso solo construyeran africanos, hay que decirlo, ningún inglés, dan por hecho todos desde el principio que si hay ruinas de piedra en algún punto del interior de África, pues una de dos. Al principio creyeron, fíjate curioso, el Renders creyó nada más descubrirlo que eran algún tipo de fortificación perdida, o bien de los traficantes de esclavos árabes de la costa del sur, de la costa del sur del Índico, o bien algún tipo de fortificación perdida de los portugueses del siglo XVII. Pero dieron por hecho que, por supuesto, ningún africano había hecho aquello. No, pero tenían su lógica, porque estamos hablando del mayor monumento de piedra del continente africano, a excepción de Egipto. Sí, sí, claramente. Es que en ninguna otra parte, en ningún otro país africano, se encuentran este tipo de ruinas. Pero unas ruinas muy curiosas, son muy extrañas. ¿Eh? Claro. Decías tú, ¿qué es lo que se encuentra actualmente? Bueno, se encuentra prácticamente dos cosas muy importantes allí, que es lo que se puede ver, que es lo que se llama el Gran Recinto y la Acrópolis. El Gran Recinto, o el Templo, que tiene bueno, una cantidad de cosas curiosísimas, entre ellas una torre cónica de 9 metros de altura, con una singularidad, que es lo que ha promovido muchísimo misterio alrededor de esta torre cónica. ¿Cuál? Pues, por ejemplo, que no tiene ventanas, no tiene escaleras, no tiene ningún tipo de ornamento. Está hecho con ladrillos de piedra, pero sin argamasa, igual que también la muralla que rodea a esa torre. No hay ningún tipo de elemento que una esas piedras. Estamos hablando de un nivel arquitectónico importante, tecnológicamente muy avanzado, para lo que se construía alrededor del Gran Zimbabue, ¿no? Y tiene también esa gran estructura, ¿no?, la del Gran Recinto, una forma elíptica, también muy deliberada, con unos altos muros, ¿no?, también de ladrillos de piedra, que están superpuestos también sin argamasa, y la decoración que sí hay en la muralla es con signos fálicos. De hecho, se ha pensado que esa torre cónica podría representar un símbolo fálico. Pero claro, estamos hablando de teorías de lo más extemporáneas, ¿no? Porque no parece ni construcción musulmana ni nada, en absoluto, porque de hecho es anterior. Es decir, las pocas inscripciones que se han encontrado, y una de ellas han encontrado en la puerta. Porque en esa época se levantaba la mezquita de Córdoba. Empezó a construirse en el siglo segundo. Siglo segundo. Pues, en época romana. Sí, sí. Claro, es que una de las inscripciones, y la gran inscripción que se ha encontrado en la puerta, es anterior a los árabes, anterior a los colonizadores. De hecho, nadie podía describir o descifrar lo que había ahí escrito, ¿no? Entonces eso te está indicando de que está escrito en un idioma que desconocían los primeros que accedieron allí. Estamos hablando de los primeros, pues es desde el siglo XV en adelante, que es cuando empiezan a ver las ruinas y cuando empiezan a escribirlo en sus distintas crónicas, a pesar de que no se empieza a excavar de una forma ya deliberada y más científica a partir del siglo XIX. Pero anteriormente sí hay referencias. Y la Acrópolis, que es la otra parte importante que ahora queda del Gran Zimbabue, o la Fortaleza de la Montaña, como también se la llama, es como la fortaleza que guardaba todo el templo, ¿no?, que estaba edificado en pesadas rocas que fueron transformadas en, precisamente en esto, en una especie de fortificación que era casi casi invulnerable. Se sabe que era una fortificación defensiva, porque para acceder allí, si lógicamente estaba defendida, como debía ser el caso, era muy difícil llegar allí. Y ¿quién pudo haber construido aquello? Ahí es donde está uno de los enigmas, ¿no? Porque ninguna de las culturas que están alrededor tenía esos conocimientos. Parece que correspondería a una especie de cultura bantú de un gran imperio. Incluso se habla de reyes míticos que son los que pudieron habitar en aquel momento la gran construcción. Hasta que este rey mítico muere, hay unas guerras intestinas entre ellos, como suele ocurrir, y es cuando abandonan en la Edad Media todas estas construcciones. A partir de ahí ya es pasto de todo tipo de desmanes. Suena una cultura bantú con su particular argantonio, ¿verdad? Sí, sí, sí, exactamente. Pero además, porque tenían un mítico rey que, según cuentan estas leyendas, y muy rico, la forma, sí, bueno, riquísimo, claro, uh-huh, la forma de comunicarse con sus súbditos era muy curiosa, porque era a través del sumo sacerdote. O sea, el gran rey comunicaba el mensaje al sumo sacerdote, que era escuchado por todos los súbditos, pero era escuchado con una voz tronante que reverberaba hasta el último confín de ese gran recinto amurallado. Es decir, ¿qué tipo de tecnología, entre comillas, podían tener para que los propios súbditos se atemorizaran de la voz potente de este gran rey, ¿no? Un megáfono gigante. Y después una de las cosas curiosas que se ha encontrado es que debajo de una gran roca hay una especie de cueva de espelunca que tiene una acústica formidable. Cualquier cosa que se diga en esa cueva también reverbera y se puede escuchar en el último, también el último rincón de ese recinto, ¿no? No se sabe si deliberado o no, sabes que también en Malta, en el gran hipogeo, ocurre un poco esa misma circunstancia, también tecnológica, entre comillas, ¿no?, de esa gran acústica que parece que se buscaba de una forma deliberada. En fin, todo este tipo de elementos nos ponen sobre la pista de que la cultura que edificó el gran Zimbabue, a pesar de que no era tan antiguo como se pensaba, pero sí tenía unos conocimientos tecnológicos bastante importantes y como pasó con la isla, con los moáis de la isla de Pascua, de una forma inesperada, desaparece y lo abandona. Lo que es más extraño del caso de Zimbabue es su aislamiento cultural. Uh-huh. Está rodeado de la nada. Es como si alguien encontrara, no sé cómo explicarlo, un rascacielos en medio del Sáhara, pero que no hubiera nada alrededor, que no tuviera nada, y estás solo. Y además, después de eso, la nada también. ¿No? Efectivamente, no hay nada cerca, no está cerca de una vía de comunicación, ni está cerca de una gran carretera, ni tiene cerca una... No hay nada, nada. Aparentemente se llegó a decir alguna vez que podía ser un depósito, pero un depósito no tiene ningún sentido, porque los depósitos se construyen siempre junto a una vía de comunicaciones donde tú vas a sacar lo que estás almacenando. No tiene ningún sentido. Es algo realmente extraño, que realmente, pues bueno, todavía hoy en día sigue sin explicación. Lo que se está buscando, lo que se está intentando encontrar es algo que permita relacionarlo con las vías comerciales del Índico. Algo que demuestre que había tráfico comercial de algo. Pues de minas, ¿no? Sí, pero no está claro, porque tenía que ver... Y fíjate, curiosamente, cuando el arqueólogo que he citado antes, cuando Nelson Glueck encontró Ison Weber, el puerto que construyeron los fenicios, del cual partían las expediciones salomónicas hacia el sur, hacia el mar Índico, sí se encontró lo que decía la Biblia que utilizaba Salomón para intercambiar por las grandes riquezas de Ofir. Sí se encontraron restos de productos manufacturados, básicamente de Judea, de Siria, de Medio Oriente. Hay un tráfico comercial, hay pruebas, evidentes intercambios. La Biblia, curiosamente, ahí tiene razón. Sin embargo, en el caso contrario, los que ha intentado, ya no solamente las construcciones de piedra, que como es evidente por el problema temporal, es imposible vincular a Salomón, dado que hay casi 2.000 años de diferencia, pero sí podía haberse encontrado, por ejemplo, pues bueno, pruebas de un claro tráfico comercial de minerales como la plata o el oro con camino a la costa para de esa manera conectar de alguna manera con las civilizaciones del Medio Oriente. Pero no lo hay. ¿Y esa sería la auténtica mina del Rey Salomón, una zona de intercambio comercial? Claro, pero es que no ha quedado nada claro. Así como si, por ejemplo, lo que apunta actualmente a la posición del país de Punt y la famosa expedición de Hatshepsut, sí parece bastante claro. Parece que podía ser algún punto de la costa de Somalia actual. Sin embargo, no hay esa prueba tan evidente en el caso de la relación Ofir con los antecesores del gran Zimbabue. Pero es que Ofir podría ser otra cosa, porque claro, es verdad que después las investigaciones se han centrado más en el gran Zimbabue por lo espectacular de sus ruinas. Pero en un principio, y estoy hablando por ejemplo del año 1502, un árabe le comentó a un traficante portugués que Ofir era Sofala. Sofala es un puerto del actual Mozambique. De hecho, en 1552... el historiador portugués João de Barros escribe un libro que se llama Da Ásia, donde describe una fortaleza de piedra en Sofala, cuidado con el nombre, y describe que en el centro de la, que es un centro de región minera, donde hay unas construcciones enigmáticas. No olvidemos de que estamos hablando de unas 8.000 ruinas que se han encontrado en toda esta zona entre el río Zambeze y el Orange, y las más importantes son las de el Gran Zimbabue y Mozambique. Bueno, pues cuando este historiador portugués, João de Barros, investiga en la zona de Sofala, le cuentan los habitantes de la zona que hay una zona que ellos llaman Zimbabue con S, que se refiere a los edificios de piedra sin argamasa, que es un nombre muy similar al actual de Zimbabue. Bueno, pues posiblemente, a pesar de que no sean tan espectaculares, el Ofir mítico y bíblico de Salomón sería esta Sofala de Mozambique y no tanto el Gran Zimbabue, a pesar de que hay una cercanía. Tendría más lógica, más Sofala y más lógica, porque es un puerto de mar y porque tiene salida comercial clara y conocida con Oriente Medio. Por eso decía antes que más que hablar de a lo mejor de minas, deberíamos hablar de una zona de comercio exclusivo, conocida por muy pocos. Pero fíjate que curioso, no por tan pocos, por lo menos en tiempos modernos. Sí. ¿Sabes que una de las vías de investigación más curiosa que hay ahora mismo sobre el comercio con Sofala es que llegó una expedición china acreditada en el año 1431. ¿Y dónde no llegaron estos, No, pero la expedición china, la expedición de Chen Hong, que llevó jirafas, por cierto, luego al emperador de China, que cogieron en Sofala, llegó hasta un poco más al sur, llegó hasta muy cerca de donde hoy está Lourenço Marques, la capital de la colonia portuguesa de Mozambique. Entonces es interesante decir, porque los chinos habían conectado, por visto, habían contactado con la existencia de un país al que merecía la pena comerciar cuando estuvieron en Ceilán. Entonces, el hecho cierto es que el hecho que llegara a principios del siglo XV expediciones chinas hasta Mozambique, ahí con seguridad, luego ya lo que diga Méndez, Gaby Menzies es otra cosa, ¿no? Pero ahí con seguridad es uno de los intentos actuales de demostrar que realmente toda la costa sur, bueno, por cierto, sale también en Marco Polo, hay un pequeño paisaje y sobre todo en Simat el Marino, en la leyenda árabe de Simat el Marino, que es una leyenda omaní. En la leyenda omaní de Simat el Marino hay una referencia muy clara a una ciudad de grandes riquezas donde los comerciantes árabes llegan muy al sur de la costa africana. Hay quien lo ha intentado interpretar como la primera mención de Madagascar, pero parece mucho más correcto el que se refiriera curiosamente a lo que está enfrente, es decir, a la costa africana continental. En cualquier caso, si de verdad hay tradiciones tan fuertes de comercio en esa zona, puede decir que tal vez en el pasado, es decir, mucho tiempo más atrás, hubo también pues algún tipo de contacto comercial con los estados ribereños del Mar Rojo. Sí, Marco Polo habla de Madagascar ya, claro. Cuando habla de los pájaros aguja, sí, que nidifica de Madagascar y pescan diamantes. Pero realmente es una interpretación, porque nunca estuvo, diga lo que diga. Claro. Es decir, hay ideas de que lo que sí se sabe con claridad es que, bueno, que los malgaches plantean ahora mismo una situación de esas que se llaman imposibles. Uh-huh. O sea, es que los malgaches hablan un dialecto malayo. Habla un dialecto malayo y está enfrente de África. Pero que Marco Polo en el libro de las maravillas ya identifica esa zona como una zona de gran riqueza, ¿no? Sí, y efectivamente. Entonces, bueno, pues tanto el hecho que todas las leyendas que tocan el Océano Índico de alguna manera u otra afecten o hablen de riquezas en algún punto de la costa del sur de África, pues bueno, pues es muy sospechoso, sí, como para pensar que obedece a una tradición y no meramente una leyenda. Vamos, que Salomón marcó la moda, ¿no? De esos viajes. Marcó la moda, totalmente. Sí, porque además cualquier cosa que parezca fabulosa, que parezca con muchas riquezas, con mucho subsuelo, ¿no? Potente, ¿no? En cuanto a riquezas minerales, en cuanto a riquezas de otro tipo de extracciones, siempre se asocia a Salomón. De hecho, cuando Mendaña da el nombre de las Islas Salomón es porque se pensaba en su momento que también ahí había llegado Salomón y que eso era el país de Ofir. O sea, claro, que él lo llama así, Mendaña, lo llama así, las Islas de Salomón, pensando que en alguna parte de esas islas está escondido también el mítico tesoro de Salomón. O sea, que Salomón siempre ha sido una referencia para cualquier buscador de oro. Qué bien viajaba y qué rápido. Bueno, lo que sí se sabe, porque la Biblia dice, eran fenicios los que llevaban las expediciones a Ofir, lo cual, por cierto, le da un punto de verosimilitud muy interesante. Sí, es decir, sí. No eran de Judea. ¿Algún barco de esos fenicios escaparía a América, no, Carlos? Es posible. Claro. Hombre, inscripciones fenicias parece que hay. Te lo diga Pablo Villarrubia. Pero sabes que, por cierto, aunque no viene ahora, no es exactamente el tema, pero Gluck, lo que es una de las cosas que descubrió en Mason Weber es las referencias a... Y no sé, qué pena que estoy aquí, Pablo, porque uno de los grandes mitos de unas posibles expediciones fenicias a Brasil partió de Edison Weber, originariamente. Es decir, por una de las referencias posibles, que existe una pequeña piedrecita, podría haber partido de Edison Weber. Sí, la verdad, sí, y además, curiosamente, con rumbo sur, no necesariamente a través de las columnas de Hércules. Comentamos aquí en el programa con Pablo Villarrubia hace unas semanas, e incluso hablamos de esa mítica expedición que salió desde Gabón, que zarpó desde Gabón, ¿verdad? Ajá, con unos cuantos bantúes también. Eso está muy de moda. Sí, que pueden llegar a África, y de hecho, pues algunos negros que ya estaban en Brasil saludaron, ¿no?, a los blancos y dijeron: que hacen aquí. Bueno, pues hemos intentado buscar las minas del legendario rey Salomón. Nos hemos ido a Zimbabue, el gran Zimbabue, que, como bien nos decían Carlos y Jesús, significa el país de las casas de piedra, sin argamasa. Esto es tremendo. Bueno, hemos averiguado que allí se encuentra una de las ruinas más importantes de todo el continente africano, datada en el siglo II después de Cristo, redescubierta siglos más tarde y siempre enigmática. ¿Qué hacía allí? No estaba cerca de ninguna vía de comunicación, no estaba cerca de grandes ríos, pero sin embargo, al parecer, tuvo muchísima importancia. Un rey legendario también habitó esos contornos. ¿Qué cosas averiguamos en los monográficos Zona Cero? Son seres y lugares en los que usted posiblemente no cree. O a lo mejor ahora ya sí. Gracias, Jesús. Un abrazo muy fuerte. Te veo hecho un bantú, ¿eh? Estás hecho un jefe tribal ahora mismo. Sí, sobre todo por el anillo. Aquí en Iglesia por el gusto la nariz. Bueno, Carlos, veo que te has vestido de fenicio. Estás a punto de iniciar una nueva singladura con Como me rizo la barba. Sí. No tienes bigote, por cierto. Claro. No.